Para la realización de la práctica 4 he tenido que sacar imágenes de las estadísticas de mi blog de WordPress. Para ello, en primer lugar, me he elaborado la página para poder acceder a mi información. Una vez dentro, he seleccionado la opción estadística y en la pestaña semana para que me la agrupe en periodo de 7 días. Más abajo, en la opción países para conocer la procedencia geográfica de la visita. Seguidamente, en top post and pages para conocer el listado de entrada más visitada. Clicks para conocer el número de veces que han cliqueado nuestro enlace de salida. Y referrals para el número de veces que aparece nuestro enlace referido, ya sea en Twitter, motores de búsqueda y otras páginas. Por último, he tomado una imagen de la estadística de la última pestaña, Search Engine Terms, para saber cuáles han sido los términos usados en los motores de búsqueda para acceder a mi blog. Todas estas opciones han sido vistas en términos generales desde la creación del blog hasta hoy.